Bueno, un gusto para la Intendencia de Durazno. Estamos hoy conjuntamente con el director interino de Promoción Social, entregándole la bandera al Club Atlético Central de Futsal, que va a estar participando de un campeonato sudamericano internacional en Chile. Están saliendo en la madrugada de hoy, así que bueno, el pueblo de Durazno va a estar junto con Central, se van a ir con la carga de todo un pueblo, y para nosotros es realmente un orgullo grande poderles desear mucha suerte. Sabemos que ha sido de muchísimo sacrificio, mucho trabajo poder viajar. No es fácil poder realizar un viaje de esta naturaleza con la participación de todo el equipo, pero bueno, van a llevar el corazón de todos los duraneses, y eso nos satisface de una manera muy grande. Así que tengan muchísima suerte. Sabemos que nos van a representar de la mejor manera, y bueno, que vayan con todas nuestras fuerzas también. Bueno, muchísimas gracias, y de parte nuestra y de todo el grupo, vamos a tratar de estar a la altura y representando nuestro departamento principalmente. Sí, no tanto solo que vamos a representar a Durazno, vamos a ser el único cuadro uruguayo, ¿verdad? ¿No? Ah. Después tenemos cuadro de Chile, cuadro de Argentina, cuadro de Perú, si no me equivoco. Y bueno, vamos a ir con toda la esperanza de tratar de sacar los mejores resultados posibles, ¿verdad? ¿No? Ahí está, detalle, salida y cronograma ya. Mira, salimos mañana en la mañana, jugamos ya el jueves y viernes y sábado, 2 y 3 partidos por día. Así que va a estar intensa la cosa, y nada, agradecer. Nos pone muy contentos, muy orgullosos de poder representar al departamento, y bueno, trataremos de dar lo mejor para salir adelante. Solamente desear de suerte, van a Punta Arena, un lugar que lo van a ver bastante raro, porque distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, no solo disfruten de la competencia, sino también de la experiencia, que no es fácil llegar a ese punto. Bueno, en nombre del intendente, que quería estar pero no pudo estar en este momento, el deseo de mucha suerte también, y la entrega de la bandera, para que bueno, lleven a Durazno en estos 200 años en lo más grande que puedan llegar, ¿por qué no? A salir campeones y a gritar Durazno campeón. Bueno, muchísimas gracias.